El encuentro entre los partidarios de la idea Juche veteranos y los de la nueva generación se efectuó el día 16 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang, bajo el auspicio del Instituto Internacional de la Idea Juche con motivo del Día del Sol. Asistieron delegaciones y delegados de organizaciones de estudio de esta doctrina de varios países y regiones que permanecen en Corea para festejar la fiesta común de la humanidad. En la ocasión, se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.